Ven a vivir conmigo. Ven a alumbrar mi tristeza. Haz que me sienta siquiera por un momento feliz. Ven a llenar el vacío. Dame el calor de tu aliento. Quiero perderme en tus besos para llenarme de ti. Nadie podrá separarnos. Será mi querer, siempre tendrás en tus manos mi corazón y mi fe. Ven a vivir conmigo. Alumbrar mi tristeza. Haz que me sienta siquiera por un momento feliz. Ven a vivir conmigo. Ven a alumbrar mis tristezas. Haz que me sienta siquiera. Oh.